mis más cordiales saludos a quienes nos escuchan. Este es una creación especial del grupo universitario para la clase de desigualdad por parte del equipo Torta de Café Latinoamericano. También en esta edición especial, que está dedicado a una de nuestras compañeras que cumplió años, abordaremos el tema de la desigualdad. Iniciamos con Manuel, que nos dirá y explicará el cómo la desigualdad se va desarrollando precisamente en la educación, vertiente que es la que tocaremos en estos minutos siguientes. Indios mestizos, ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda. Educación, salud y nuestra hermosa tierra, y este lugar, y este lugar. Antes de pasar 30 minutos hablando de la desigualdad, creo que tenemos que dejar en claro a quienes nos escuchan qué pensamos cada vez que referimos a desigualdad. Entendamos en un primer momento que pueden existir varios tipos de desigualdad que atraviesan frentes desde el género, el étnico-racial y la desigualdad por ingresos. En nuestro caso, hablamos de desigualdad como un elemento multidimensional. Es decir, no creemos que estos frentes atraviesen a las personas de manera individual, sino que están constantemente interactuando. Para tener una definición más clara, podemos partir del concepto de exclusión sociocultural, que, como dice su nombre, considera factores sociales y culturales y es expresada principalmente de dos maneras. La marginación de algunos sectores que no comparten códigos para la comunicación e interacción, tales como valores éticos, manejo del idioma o la alfabetización, y la categorización y discriminación a ciertas personas que son percibidas como inferiores. Una vez clarificado esto, podemos pasar entonces a lo que significa la desigualdad en la propia educación, lo cual se vuelve más intuitivo teniendo en consideración lo ya mencionado. Podemos entenderla nuevamente desde la multidimensionalidad, es decir, la desigualdad en educación son todas aquellas condiciones en conjunto que no permiten tener un desarrollo pleno en este ámbito académico. Partiendo de las dos formas de exclusión sociocultural que ya se dijeron, es fácil identificar que, por ejemplo, grupos indígenas, quienes no siempre tienen un manejo óptimo del español y su sistema de valores es distinto al que norma, y además son percibidos comúnmente como gente inferior, son sujetos de esta desigualdad en la educación. Sin embargo, no son les únicas y es lo que estaremos reflexionando aquí. Partamos, en un primer momento, de la educación básica. Pero antes hay que resolver una posible paradoja. ¿Cómo es posible que exista la desigualdad en la educación básica, aun cuando esta es considerada un derecho humano básico por la ONU desde 1984 y que desde 1865, con la Ley de Instrucción Pública en México, se garantiza esta como obligatoria, laica y gratuita? Para responder, hay que pensar antes en el acceso a la educación y la propia calidad de esta, es decir, que el Estado garantice el ingreso de toda la ciudadanía mexicana a escuelas primarias y secundarias no significa que vaya a hacerse cargo, por ejemplo, de que existan rutas accesibles y prácticas para llegar a las escuelas, o que revise minuciosamente las plantillas docentes de todas las escuelas para verificar y garantizar una igualdad de calidad entre estas. Desde aquí podemos vislumbrar que pueden existir desigualdades, aun cuando legalmente se tenga reconocida la educación como un derecho. Además de estos supuestos que establecimos y que exponen las desigualdades en acceso y calidad en la educación, también hay un trasfondo político racista y sexista, lo que problematiza aún más la desigualdad en la educación básica en México, pues está fundamentada en un plan de estudios que atiende a los intereses del Estado. Pensemos primero en la construcción del Estado-Nación mexicano y qué proyecto pretendía instaurar en la educación. La filosofía detrás de esta construcción fue la eugenesia. Y esta, a su vez, tiene bases en el darwinismo social, que pretende, aplicando las leyes biológicas de la herencia, evolucionar hasta la perfección a la especie humana. Este discurso es visible en la obra de Vasconcelos, con su Raza Cósmica, que apelaba a la unión de las mejores características y genes de otras razas para consolidar una superioridad de lo mestizo. Hay que precisar la importancia de Vasconcelos y su obra en la educación mexicana, y particularmente en instituciones gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública. Pues recordemos que este personaje, junto con Gabriela Mistral y Jaime Torres Bodet, fueron quienes llevaron a cabo el proyecto educativo posrevolucionario, que incluía la creación de la SEP y pretendía integrar a la nación a quienes, por su analfabetismo, estaban excluidos. Es decir, desde 1921, con el decreto de creación de la SEP encabezado por José Vasconcelos hasta el día de hoy, pues las reformas en materia educativa no han cambiado de fondo esta cuestión, el proyecto educativo mexicano ha sido de homogeneización en favor de la alfabetización hispana mestiza en México. Siguiendo la estela explicada y analizada por Manuel, continúa Justin, que abordará la situación de las comunidades no urbanas desde la lingüística para el fenómeno de desigualdad en la educación. Tema que converge en esta discusión sobre la desigualdad en la educación es la enseñanza indígena en la escolaridad primaria y la discriminación lingüística dentro de esta. La educación indígena está, como ya se mencionaba, desde el siglo XIX, marcada como un simple apéndice de la educación nacional. Bien se sabe que la educación en México ha estado dirigida desde las grandes estructuras hacia la mexicanidad mestiza, perpetuando la exclusión sociocultural de las comunidades y pueblos originarios. Con ello, el sistema educativo nacional aboga por una inclusión por la vía de la exclusión al considerar la educación indígena como un mero subsistema. La educación, al estar dirigida en su totalidad a la población no indígena, dígase mestiza, se instaura el español como la lengua oficial en la comunicación y enseñanza, otorgándole un carácter dominante sobre las lenguas originarias. Consecuencia de esto, se sabe, es el abandono y el rechazo de la lengua y de la cultura, todo a partir de una falsa noción de identidad nacional que crea el sistema educativo nacional mexicano, noción que también impera hacia un ideal de superación o mejoramiento de la cultura indígena. Es un hecho grave que cada vez más es foco de alarma, ya no solo para la población mexicana mestiza, sino también para la población indígena, pues se pone en riesgo la permanencia, diría yo, sobrevivencia de las lenguas originarias. Vemos entonces que la huella racista en el sistema educativo nacional tiene varios mecanismos. Quisiera mencionar los más significantes y los que tienen más urgencia de atención en la educación primaria. Uno de ellos es la no contemplación de esta diversidad, tanto en el plan de estudios como en el conjunto, es decir, los programas educativos. Se demuestra así que los contenidos van dirigidos a los otros, a los no indígenas, siendo estos contenidos poco relevantes o sin beneficio para los alumnos y alumnas indígenas. No solo se contemplan los conocimientos tradicionales, los saberes, técnicas, menos aún el idioma en estos planes de estudios. No se reconoce ni se valora la diversidad cultural. Otro gran problema es la falta de materiales educativos en lengua originaria, pues es mucha la diferencia en la producción y edición entre libros en español y libros en lengua indígena. Aunado a esto, dato relevante, es cómo las escuelas primarias son generalmente urbanas o semiurbanas y muchas veces cuentan con un profesor por grado, en contraste con las escuelas indígenas, que son en su mayoría rurales y con un profesor para todos los grados. Hablando del contexto pandémico, esta impronta de la desigualdad y racismo en la educación indígena ha aumentado, con el escaso acceso a componentes electrónicos tan simples o cotidianos como un celular o una computadora. En datos se tiene, por ejemplo, que un 24% de los alumnos indígenas tienen acceso a alguno de estos dispositivos frente a un 41% de la población general. Y el tema del acceso al internet es otro asunto, pues dentro de estas estadísticas encontramos que solo el 24% de los alumnos indígenas pueden acceder a una red internet, en contraste con un 71%. Es una diferencia abismal. Ya entrando más a lo que respecta a la discriminación lingüística en las aulas, visto desde la sociolingüística, hay un fenómeno interesante denominado diglosia, que es el fenómeno lingüístico en un contexto donde dos lenguas se hablan, pero una es más importante que la otra. Este fenómeno lo vemos en otros lugares, pongo como ejemplo en España el catalán y el castellano. Pues esto mismo está sucediendo en el país y no es asunto nuevo, eso se sabe. Sin embargo, la idea de diglosia dentro de las aulas es un asunto de discriminación racial, pues el sistema nacional, esa gran estructura dominante y en español, considera o relaciona la idea de hablar una lengua originaria con el rezago. Ya no se diga solo rezago económico o cultural, muchas veces lo perciben como un rezago cognitivo. Son nociones puramente racistas que imperan en el estigma lingüístico. Sin embargo, en los años recientes y a partir de numerosos estudios y trabajos, esta situación discriminatoria y de violencia en las aulas se ha convertido o ha generado una forma de resistencia, pues muchas veces al hablar una lengua originaria se funciona como una forma de confrontación ante el fenómeno opresivo y estructural de discriminación. Son formas de resistencia muy discretas que van desde cuchichear en el aula hasta poner apodos en la lengua originaria. Se puede hablar de resistencia, pues permite que pervivan las lenguas en un contexto diglósico, pero hay que decir que muchas veces, si no es que todas, la discriminación lingüística es consecuencia de procesos ideológicos y políticos totalmente asumidos. Existe subversión, sí, pero al mismo tiempo se acentúan estas diferencias que impiden asumir a los hablantes su bilingüismo como una forma de prestigio. Hay que remarcar que muchos de los casos de discriminación en las aulas tienen como actor a los docentes, pues son estos los que estigmatizan y atribuyen las desventajas de hablar una lengua originaria. Es un largo camino y difícil el de promover eficazmente una educación multilingüe a nivel nacional con tantos retrocesos y deficiencias. Hay que romper con las prácticas y discursos escolares que atentan contra la diversidad etnolingüística en las aulas y hay que establecer las condiciones de reconocimiento que estos pueblos y comunidades originarias en México necesitan y merecen. Nuestra compañera Fernanda presenta el siguiente estudio en el cual ayuda más a esta problematización de la desigualdad en la educación. Debido a que no está presente, Yair nos asiste en su lectura. En la educación superior, la discriminación hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes se encuentra naturalizada y arraigada. Personas que sufren restricciones para acceder a los estudios y de instituciones que generan la exclusión de saberes tradicionales de estos pueblos y la negación de sus lenguas y cosmovisiones. Si bien el problema radica en la escasez de docentes indígenas y afrodescendientes, así como también en la nula presencia de autoridades oriundas de estos pueblos, para que la educación superior sea verdaderamente intercultural y antirracista, es necesaria la incorporación de diversos actores y es fundamental revisar los planes de estudio de todas las carreras, la interculturalidad como una oportunidad para fortalecer y construir puentes de inclusión. Esto va más allá del acceso a las aulas, hablamos de defender su historia y su identidad. Creo que es muy importante recalcar que el racismo es un problema profundo y especialmente tienen que abordar las universidades y otras instituciones de educación superior en las que se forman tanto los docentes de los otros niveles educativos como profesionales y técnicos que consciente o inconscientemente continúan reproduciendo diversas modalidades de racismo. Tal y como sucedió en Querétaro con Juan, un joven de 14 años que fue empapado por alcohol y posteriormente quemado por sus compañeros, la razón detrás de este crimen tan atroz fue que Juanito no hablaba español. Cuando la profesora se dio cuenta del bullying que recibía, hizo caso omiso hasta que sucedió esta desgracia. Aun cuando el joven se encontraba gravemente herido, la profesora a cargo decidió no informar a los padres y solo ponerle una crema al menor. Cuando los padres supieron lo que había ocurrido, la profesora les pidió que no levantaran ninguna denuncia, que incluso ella ayudaría a pagar a los jóvenes agresores el daño que ocasionaron. Y como era de esperarse, hasta la fecha este crimen sigue impune y la familia no recibió ayuda del gobierno. La responsabilidad por estos hechos no se limita a las instituciones de educación superior, sino que se expande al conjunto de instancias y actores que de manera conjunta podemos denominar sistemas, las leyes y políticas que regulan su funcionamiento, los organismos de aplicación de estas y los de evaluación y acreditación de las instituciones y carreras. El problema del racismo es grave y en su reproducción y naturalización participan graduados de educación superior. Esto es alarmante ya que suelen ser quienes legislan y quienes formulan y aplican las políticas públicas. A través de cada matiz que han presentado anteriormente mis compañeros, podemos tener esta comprensión más extensa de lo que implica la desigualdad en el ambiente educativo, y también que la desigualdad se desborda, abarcando diversas áreas de nuestras vidas. No podemos dejar de lado el espectro de la salud física como emocional, ya que este siempre va de la mano con muchas de las actividades cotidianas que llevamos a cabo en el transcurso del día a día. Así, ¿cómo puede llegar uno a rendir en sus actividades si el mismo sistema no incentiva la redistribución económica para el óptimo saneado de las necesidades básicas? Es obvio que la multidimensionalidad de las personas influye sobre los servicios en los cuales puede o no acceder, inclusive la calidad de los mismos. Leí en un artículo de Vicente Ortún que mencionaba perfectamente la espada que atraviesa en este campo a la sociedad. Decía que la pobreza que se percibe y cómo se vive nos indica el nivel de salud de nuestras sociedades, ya que con las carencias que se aprecian con la desigualdad en la vida tanto individual como en colectivo, y en este caso me refiero a la unidad familiar de un hogar, es lógico que las afecciones emocionales y físicas se agudicen. Retomando nuestro lucero del norte, la educación, ¿a cuántas infancias y juventudes los problemas de salud, por ejemplo la desnutrición, no provoca que la productividad se reduzca, como la motivación también, volcando en bajo aprendizaje y deserciones escolares? Ahora bien, si el sistema no puede ofrecer de manera pareja y digna los servicios de salud, ¿qué nos queda? Un sector frecuentemente olvidado e incluso invisibilizado es el que absorbe todo este impacto, y me refiero al sector de los cuidados del hogar. Nuestras sociedades, hablando meramente del contexto latinoamericano, al no tener las oportunidades para acceder a los servicios de salud básicos de forma frecuente, la primera línea es el hogar. Esa jamás falta, para bien o para mal, y es que absorbe las deficiencias que causa la desigualdad en la población. Menciona acertadamente Daniel Laparra que la pérdida de salud ocurre antes de la enfermedad, y ante ello, la sociedad se organiza para dar respuesta a la enfermedad. Es aquí donde podemos ver los mecanismos de desigualdad y redistribución, ya que para tratar la enfermedad se necesitan procesos, llamémosle más profesionales, del sector salud, que implican inversión. Inversión que tienen que ofrecer los más ricos, tal como sucedió durante la pandemia con la vacuna. Pero si no sucede nada grave, los esfuerzos recaen, insisto, al menos en el contexto latinoamericano, fuertemente en los cuidados del hogar. Cuidados que mayoritariamente los llevan a cabo a través del tiempo y trabajo de las mujeres. Cuidados que tratan a la gente enferma, mayor, infancias, y que tienen que estar allí, no pueden no estar. Y pese a ello, no son consideradas como se merecen, no tienen el lugar que les corresponde. Son un eje fundamental para mantener a los individuos y la sociedad lo más sana posible sin importar las condiciones multidimensionales que éstas representen. La desigualdad en la salud es peligrosa, como en cualquier otro ámbito, ya lo hemos escuchado. En este, atenta a la supervivencia directa de la sociedad. Como decía mi madre, sin salud no se puede hacer nada, y afortunadamente no somos islas separadas unas de otras. Tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Para aterrizar lo mencionado anteriormente por mí, mi compañera Cassandra expondrá de forma más precisa una situación en torno a los cuidados y la educación. Si observamos el número de estudiantes que ingresan a cualquier nivel educativo, nos daremos cuenta que una constante es que siempre ingresan menos de los que en un inicio se integraban a los grupos. La deserción escolar es habitual y las razones que la provocan son variadas, pero durante la pandemia las cifras aumentaron drásticamente, y aunque a primera vista parece existir una homogeneidad por el género entre los estudiantes que abandonan los estudios, la realidad es que una gran cantidad de las deserciones se dan por parte de niñas y jóvenes. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografías, por sus siglas INEGI, realiza encuestas a nivel nacional a ciudadanos de entre los 3 a 29 años de edad, exponiendo que durante la pandemia de COVID-19, 2.5 millones de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios. Las razones primordiales fueron por motivos económicos. El 6.2% de estas cifras son de niñas entre los 6 a 15 años, es decir, 155 mil personas. Previo a la pandemia, en 2019, la deserción escolar de niñas era del 2.3 millones, y ahora con las nuevas cifras, se estima que el número de mujeres supere los 5 millones. El abandono de los estudios es preocupante sin importar el género, pero el hecho de que, ante situaciones de carencia o riesgo, las primeras en desertar a las escuelas sean mujeres y niñas, es un indicador de desigualdad. La ausencia de políticas públicas en relación con el cuidado, la violencia y educación con perspectiva de género dejaron desprotegidas a poblaciones vulnerables. Los problemas estructurales y sociales a los que se les presentó el tratamiento y atención adecuadas fueron los detonantes para alcanzar estas cifras tan desoladoras. Una entrevista realizada a la profesora Carolina N., una docente que laboró durante los tiempos de pandemia, nos ayuda a contextualizar más las cifras que el INEGI nos proporciona. Carolina N. nos explica que el modelo educativo a distancia, Aprende en Casa, presentó varios obstáculos para las y los estudiantes. Una de las dificultades más arduas para sobrellevar fue el convertirse en autodidactas, ya que se encontraban solos en casa mientras los padres trabajaban para costear los gastos del internet, luz, los dispositivos que empleaban para conectarse a sus clases y, en varios casos, familiares enfermos, a la par que necesitaban cubrir las necesidades económicas familiares. Los núcleos familiares a menudo eran hostiles para los jóvenes y niños. La violencia que se encontraba presente era en distintos grados. Esto afectó en mayor medida a las niñas, ya que las agresiones que vivían eran derivadas de una discriminación estructural por razones de sexo. Además de violencia, las niñas dedican más tiempo del trabajo de cuidado y tareas del hogar, lo que reduce su tiempo que pueden dedicar a los estudios. Ante la constante falta de varios alumnos, los maestros siempre intentaban ponerse en contacto con los tutores de los estudiantes para verificar el estado de salud y corroborar que los niños pudiesen seguir trabajando en clase. En estas breves charlas que pueden entablar con los cuidadores, una constante era que cuando se trataba de niñas las que faltaban a clases, las razones por las que dejaban sus estudios eran porque les pedían ayudas activamente en las labores del hogar, manteniendo la casa limpia, cuidando a sus hermanos o un familiar enfermo, o simplemente les daban prioridad a sus otros hijos para atender primero sus estudios a falta de múltiples dispositivos con acceso a internet, dando como resultado rezagos en el aprendizaje y eventualmente el abandono de las clases. La Encuesta Nacional de Uso de Tiempo del INEGI reveló que las mujeres mayores de 12 años dedican el 67% de su tiempo en labores del hogar no remuneradas, mientras los hombres solo usan el 28% de su tiempo en estas labores. También la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil de 2019 nos muestra que cada niño que dedica su tiempo a actividades de labores del hogar, existen 14 niñas que emplean ese mismo tiempo de la misma forma. Bueno, después de todo este panorama, creo que es pertinente dar unas reflexiones al respecto de esta desigualdad en la educación. Si bien en general la desigualdad es preocupante, nosotros nos estamos centrando en este podcast en resaltar la importancia de la desigualdad en la educación. No hay que olvidar que detrás de todas estas cifras que dimos, detrás de todos estos datos generales que dimos, hay historias de vida y personas en cada uno de esos datos. Es importante recordarlo para que no se nos pase y tener presente que la desigualdad es algo que nos atraviesa a todos en alguna medida u otra. No podemos hacernos de la vista gorda e ignorar todo esto, más bien tenemos que atenderlo y es un trabajo largo, tal vez inconcluso, porque nunca terminaremos de llegar a esa conclusión, pero nunca debemos dejarlo pasar. A continuación también mi compañero Abraham va a querer dar unas reflexiones al respecto. Ya para finalizar esta edición especial de nuestro equipo, tras este panorama y como bien lo decía Manuel, hacernos de la vista gorda es imposible, pese a que los medios de comunicación en múltiples reiteraciones cambian el lenguaje para que las problemáticas no se vean como tal ni tan amplias o extensivas como realmente lo son. Simplemente la desigualdad en la educación atraviesa al menos tres ejes en los cuales expusimos: la violencia, los cuidados del hogar, la salud. Y es realmente complicado no poder darle la atención y el deseo de poder revertir esas situaciones. Si bien no desde lo institucional, siempre hay organizaciones, como siempre ha ocurrido, que pueden lograr estos cambios, aunque sean de poco en poco. Con ello, llegamos a la, al final de esta edición especial de Torta de Café Latinoamericano. Espero que haya sido de su gusto. Gracias.